Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida, muy contentos de tener pues un proyecto que de alguna forma ya lo conocíamos, pero en este tiempo que hemos documentado un poco su proyecto, pues ha cambiado, ha variado y pues nos encontramos con esta sorpresa de que ya tiene su propio ritmo, su propio sabor. Y me gustaría que te presentaras para que la gente que está escuchando Música Híbrida pues empiece a ver qué onda con tu proyecto, cómo se llama, cómo te llamas y qué onda con lo que estás haciendo. Bueno, hola, yo soy la terrorista del sabor. Y bueno, pues hago puro terrorismo, seguimos la línea del puro terrorismo. Oye, estábamos platicando justo antes de iniciar la entrevista, que bueno, los conocí hace 4 años, más o menos, que tuve la oportunidad de escucharlos todavía cuando estabas con La Horrorosa, un grupo de cumbia, cumbia en donde participaban como elementos principales, tú y este Wilson, colombianos, y apoyados también con banda mexicana. Pero ¿qué pasó con ese proyecto? A ver, cuéntanos. Era un grupo que, pues de alguna manera, en el círculo que estaba muy, muy cerquita, pues nos gustaba bastante y sabíamos que tenía ahí una onda y una propuesta muy interesante. Cuéntanos un poquito, ¿qué onda? ¿Qué pasó con esto? Pues fue una gran escuela para mí, yo creo que para todos. Fue, pues ya ahorita se desgastó un poco todo, como que estaba muy estancado y ya todo empezó como a dificultarse mucho. Queríamos sacar, todavía no hemos podido sacar el disco, lo grabamos y se borraba o algo pasaba con él. ¿Sabes? Como que esas cosas que te empiezan como a poner muchas dificultades y dices, algo aquí no está funcionando. A mal vibrar, decimos por acá, sí, ¿no? Sí, entonces hay un videoclip que hicimos de animación que está súper chingón y no hemos podido sacarlo porque la canción todavía no está, le hemos tratado de mezclar y no ha quedado. Ahorita ya lo íbamos a sacar así como estaba, pero la verdad es que pues, el video está muy chingón. Fue unas animaciones que nos hicieron además de cada uno de los personajes de La Horrorosa. Una historia pues súper chida de un tema que se llama Puro Terrorismo. Algún día va a salir pronto, espero que no pase este año. Pero sí, ya empezaron a pasar como muchos problemitas internos, así ya de convivencia, de desgaste, de relación de... Pues al final una banda, como sabemos todos, es como un matrimonio. Pero bien complicado, porque no hay sexo, no hay, entonces es más complicado aún, pero bueno, pues fue muy chido, todos nos apoyamos mucho, dentro de lo que cabe, yo la verdad pues tenía ganas como de dedicarme, yo como te decía, me dedicaba al circo, todos nos dedicamos a algo más y obviamente La Horrorosa no nos da para vivir, pero yo ya tenía ganas de dedicarme a, pues, porque siempre me he dedicado a lo que, de lo que vivo, ¿no? Entonces, y ahí uno saca diferentes aristas y empieza a rebuscarla por donde pueda, pero pues dentro de algo, si no, pues terminas haciendo todo de hobby y no aguanta, ¿no? Entonces ya tenía ganas de dedicarme como a la música, ya estaba cansada del circo, y pues yo veía que La Horrorosa, pues como que no todos tenían los mismos intereses, ni los mismos compromisos, pues lo mismo que pasa siempre en las bandas, ¿no? Y yo también ya estaba cansada, desgastada, ya como que ya, necesitábamos descansar y ya por las buenas dijimos, pues ya mejor dejémosla así ya. Oye, ¿y el circo qué pasó? ¿Qué onda? Cuéntanos un poquito. ¿Tú eras? Pues ahorita he vuelto un poquito, estoy una temporada ahí como unas varietés, pero con una canción mía, pero entonces presentándola dentro de un espacio de teatro, bien raro volver, pues, pero chido. El circo fue una gran escuela para mí, uf, sobre todo el payaso. Lo que más aprendí, valoro de eso, fue quitarme el miedo al fracaso y al ridículo. Eso está interesante. Sí. Muchos le tenemos miedo, como que nos preparan a hacerlo todo bien, ¿no? Te prepara para tenerle pánico al fracaso y por eso nunca haces nada, te da pánico. Porque el fracaso es lo peor, el capitalismo te hace que le tengas pánico al fracaso. Éxito, solo es éxito. ¿Y qué es éxito, no? Entonces dinero y al final pues el fracaso es tan parte del humano y tan parte de la vida que si no lo disfrutamos, estamos muy jodidos porque nos llenamos de miedos. Claro. Entonces, a mí la verdad que la escuela del circo y del payaso Uy, yo le agradezco mucho porque gracias a eso también, primero eso y segundo también como un poco como estas fantasías que uno se inventa y que uno genera dentro del circo, porque pues, cuando pues yo me inventaba personajes y pues, todo era como muy, muy volado, muy surrealista, muy de ciencia ficción o de, pues sí, surrealista, son personajes y también expresaba cosas y criticaba, pero pues lo que más me gustaba era inventarme personajes muy surrealistas y muy raros y muy absurdo, el absurdo siempre constante, para el humor hay mucho absurdo, entonces todo esto pues a mí yo creo que me ayudó mucho a congeniarlo con la música y ahora con mi proyecto que es más personal y plasmar pues esos mundos, ¿no? Esos dos mundos míos, pues. Entonces, pues chido, la verdad que el circo me gusta mucho. Ahorita pues me cansé un poco de como el entretenimiento por entretenimiento, yo nunca quise hacer eso. Entonces pues dentro del circo pues me costaba porque hay mucho complacencia y ese entretenimiento por entretenimiento, uy, hizo tanto y bravo, y a mí eso me da mucha hueva. Y a mí me gustaba era más pues el humor, el estilo de vida, pues sí, no tener obviamente jefe, hacer algo completamente independiente, pues, es como un mundo paralelo al final del circo. Oye, terrorista del sabor, ¿qué te parece si vamos con un primer track también? Para empezar y escuchar tu material, tu nuevo proyecto. ¿Cómo se llama la primera pieza? Se llama Tiburón. Esa está en videoclip en YouTube para que lo busquen. Y habla de... Es como una dulce venganza de una mujer. Recuerda. De una mujer hegemónicamente... Pues como de la belleza hegemónica. Que se venga de un tiburón, les llamo yo. Ajá. Como a los acosadores al final. Ese concepto lo entendí o lo saqué, concepto. Un concepto, ya lo manejé como ser. Pues nada, un día estaba en Belice y veía cómo los güeyes iban y cazaban a las chicas y parecían tiburones así. Entonces, no sé, ahí se me salió eso y que es como una historia de terror, chistosa, absurda, pero pues con mucha crítica, obviamente, como de los acosos y... Entonces sí, es como, yo le digo que va dedicado al mercado de la seducción y también como al concepto del macho alfa que tanto mal nos hace a hombres y a mujeres, ¿no? Claro. Y pues sí, yo se lo dedico como a los hombres que nos han acosado en la calle, en la casa, en la escuela, hasta cuando estamos borrachas, en todo lado. Entonces, pues eso, es de una forma, a mí me gusta decir las cosas, trato de buscar la forma más creativa o más... Sí, de decirla sin decirlo tan directamente, ¿no? Como y con humor y... Entonces, pues esto, de eso habla esta canción. Pero recuerden, estamos con la terrorista del sabor en Música Híbrida y regresamos en un momento. Y esto va para el mercado de la seducción y todos los machos alfa. Con Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la terrorista del sabor. Y bueno, sí, esto de los problemas del acoso, pues de alguna manera antes se le llamaba, o bueno, muchos decían que era piropos, ¿no? Y hoy, justo con toda esta lucha que han tenido muchas mujeres, también en la cuestión y posiciones feministas, que no solamente han sido a partir de ahí, sino también en este sentido de la incomodidad que se les ha dado, ¿no? De parte de los hombres hacia ustedes. ¿Tú cómo ves la lectura ahorita justo en esta actualidad en donde pues ya hay movimientos? Ya vimos que en Argentina ya hay un movimiento fuerte que estaba abogando por el aborto legal, que lamentablemente no pudo pasar en las discusiones de los diputados locales. En México también ya se está dando un movimiento que también ya ha habido. ¿Tú cómo ves estas nuevas acciones de las mujeres y de estos feminismos que de alguna manera están abogando tanto por, digamos, en un caso como el aborto, pero también por otras situaciones, ya no al acoso, a encontrar sus propios espacios como mujeres y a sus propios espacios para proyectarse como artistas? Pues yo creo que ya llegamos en un punto de la historia donde las mujeres ya estamos hartas, ¿no? Entonces ya como que pues ya tenía que darse ese boom, pues. Ya, pues desde que empezó el feminismo hace tantos años, pues todas las académicas que han aportado toda la parte teórica y todo, y toda la gente, no solo las académicas, porque hay muchísimas mujeres en el campo. Hay muchos feminismos, ¿no? No es solamente las académicas, y muchas se guían solamente por lo académico. Pero pues en todos los campos que ha habido feminismo y las mujeres hemos tomado como esa fuerza para reclamar nuestros espacios, nuestra voz, nuestros derechos. Creo que ya llegó un punto donde ya somos tantas y ya se ha contagiado tanto que a mí me parece muy bonito y muy alentador. Dentro de los problemas que tenga eso, porque también siento que, por lo menos en lo urbano, hay como un proceso, yo lo veo un poquito como si fuera como una adolescencia. Entonces, en ciertos, no digo en todos, en ciertos movimientos, lo siento un poco como cuando uno es adolescente y quiere demostrar que es de tal manera, ¿no? Rebelde. Entonces yo lo siento como así con los hombres, que está bien porque también pues creo que es parte de eso, todos fuimos adolescentes también, ¿no? Sí. Entonces pues creo que va madurando y que cada vez se van entendiendo más cosas y sobre todo pues no permitiendo ni los acosos, ni los feminicidios, ni denunciando cada vez más, denunciando dentro de nosotras, cuidándonos. Abriendo los espacios, aquí que estamos tan cerca de La Gozadera, pues espacios como La Gozadera, como Cañita, como pues todos los espacios nuevos que hay en apoyo a las mujeres, y no solo a las mujeres, sí, sino a trans y otro tipo de feminidades, pues. Entonces me parece pues muy bonito, muy importante, muy, con mucha fuerza, muy alentador, porque todas nos hemos callado muchas cosas, hemos crecido con este silencio pues como muy aceptado, ¿no? Que te acosaban y yo creo que todas nos han acosado desde chiquitas, todo, el primo, el tío, el maestro, y siempre como que eso era normal. Entonces pues a gente que a uno le queda una rabia y una vaina que uno se lo come porque cree que eso era normal, pero uno se siente mal, el cuerpo le está diciendo, están traspasando la línea del respeto, ¿no? Claro. Pero uno no sabía que era respeto tampoco, de verdad, es que es algo muy loco y yo creo que pues ahorita los hombres lo ven y hay gente hasta que dice, ay, qué cansancio, tanto, o hay gente que dirá como, o trata de entender, pero pues yo creo que hasta que no lo vives no lo puedes entender, sobre todo de la manera en que pues ahorita se está despertando después de tantos años, yo que tengo 35, pues que llevo tantos años aguantando esas cosas y que pues a mí no me enseñaron a que eso no era respeto. Es como entenderlo y saber que tengo esa rabia ahí guardada y ese, pues saber que hay espacios y mujeres que han sentido lo mismo y que nos apoyamos, pues es pues te da mucha fuerza y mucha, pues como tranquilidad, ¿no? Y creo que es muy importante todos estos espacios y toda esta solidaridad entre mujeres, la sororidad que le dicen. Y pues sí, replantearnos un montón de cosas y estructuras de nuestra sociedad dentro de nosotras mismas y de la misma sociedad y de la relación con los hombres, o pues que al final todo está basado en una estructura patriarcal que ni nos habíamos dado cuenta, ¿no? Y que es importante pues de configurar y de construir desde uno y empezar como a entender dónde está ese machismo, ese misoginismo, o ese, ¿sí se dice misoginismo? Misoginia, ¿no? Sí, más bien. Pues para poder avanzar, porque si no, yo creo que también, si queremos también una sociedad diferente, más equitativa, todo, pues también tenemos que empezar por la de género, que si no, pues... Que por cierto, para muchos hombres todavía entender como un poco la teoría de género, más bien que no es teoría, sino estos conceptos que nos ayudan a deconstruirnos justo como sociedad, como personas, como hombres también, porque justo nos apelan a todo esto, ¿no? Parece ser que la teoría de género todavía como que es poco entendida o no se quiere entender, ¿no? ¿Tú cómo ves? Pues yo creo que es que lo que pasa con los hombres es que ser hombre en este mundo tiene un privilegio, seas como seas, porque obviamente hay diferentes privilegios, si eres blanco, si eres tal, ¿no? O sea, pero ser hombre de todas maneras tiene un privilegio sobre las mujeres, seas el que seas. Y cuestionarte ese privilegio incomoda, porque si te cuestiona ese privilegio, algo tiene que pasar dentro de ti. Claro. Y algo tiene que cambiar, y eso pues va a ser muy incómodo y va a ser muy... Entonces pues la gente prefiere no incomodarse, o los hombres prefieren no incomodarse. Solo decir, ay, qué hueva estas feminazis, ¿no? Que le llaman feminazis. Pues porque es más fácil... Lo reducen a ese término, ¿no? Y es más fácil decir que se salió de las manos este movimiento. No sé, yo he oído muchas cosas. Pero pues obviamente ellos nunca se han cuestionado todos los privilegios que han tenido desde salir a la calle hasta crecer en una familia como hombre, hasta ir en una escuela, ya después en el ámbito laboral también, la calle nomás, o sea, caminar en la calle para un hombre tiene un privilegio que una mujer no tiene. Claro. Entonces yo creo que cuestionarse esos privilegios es lo primero. Oye, Terrorista del Sabor, ¿qué te parece si vamos con otro track? ¿Cuál sería? ¿Alguno que quedara con esto que estamos platicando? Ay, ahorita no lo tengo todavía, pero bueno, Tiburón iba con esa. Pero vamos, ahorita que hablamos de La Horrorosa, un track que empezó con La Horrorosa, de hecho la letra es de Wilson, y la música la hice yo con otros amigos productores, se llama Párala, y pues sí, para que vean lo que quedó de La Horrorosa, ya con La Terrorista. Bien, entonces pues recuerden, estamos aquí con La Terrorista del Sabor en Música Híbrida y regresamos en un momento. Recorriendo la playa entera que te vieron por ahí. es el maní, así que párala. Hey. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la terrorista del sabor con esta interesante plática de la cual... Pues así, acerca de 4 años más o menos que no nos topábamos, digamos, para platicar un poco. Nos da mucha alegría volverte a reencontrar. A ella nos la encontramos justo el lunes pasado. La grabación es, digamos, la estamos realizando el viernes. Seguramente la grabación va a salir como 3 días, 4 días después. Pero tuvimos la suerte de encontrárnosla ahí en la Feria Internacional del Libro, aquí en el Zócalo Capitalino. Estuvimos platicando y ya le pregunté qué estaba haciendo y me dijo, ay, pues sigo acá. Y ya pues tuve que decirle que pues estaba interesado en entrevistarla. Ella como que no quería en un principio, pero bueno, qué chido que haya aceptado. No, muchas gracias por invitar. No, pero no es por nada, es que como que las entrevistas me ponen nerviosa. y sin embargo, tienes una habilidad también para platicar y para hablar que es muy buena. Entonces, pues bueno, estamos muy contentos de que estés aquí. Y siguiendo un poco con el tema, a ver, explícanos, ¿qué tanto... ¿Qué tanto has experimentado con este nuevo proyecto? ¿Qué tantos ritmos estás metiendo? ¿Qué tantas cosas hay de nuevo en esta Terrorista del Sabor y en estas nuevas producciones? Pues es un poco... es diferente a La Horrorosa. Obviamente es mi escuela, aprendí ahí y pues yo sobre todo aprendí con la cumbia. Como que ahí con el acordeón, así, pues así aprendí yo a hacer música, con la cumbia. Pero ya estaba muy cansada de la cumbia, la verdad. Ya como que necesitaba otros géneros. Y yo siempre he escuchado muchos géneros. Entonces como que con este proyecto dije, aquí va a haber libertad de géneros. De todo tipo de géneros. Y es algo más personal también, de todo lo que yo quiero decir, de todo lo que se me ocurre a mí. Entonces, pues he metido, digamos, hay un tema de Tiburón, pues como ya lo escucharon, tiene un tumbao como cubano, con drum and bass. Tengo otra que ahorita la vamos a poner, la vamos a escuchar, se llama Maraquera Hardcore y tiene toda su historia, ahorita se las cuento. Y esa tiene como, ¿qué será? También como medio drum and bass, pero como con unos vientos y mapalé, que es un ritmo colombiano muy rápido. Bueno, estoy metiendo más tecno, un poco reggaetón, dembow. Pues el acordeón siempre suena cumbiero. Estoy empezando ahorita. Ah, bueno, tengo un electropunk, como te había dicho. Tengo una que hice con Ali Guagua, que es un hip hop, puro hip hop. A mi estilo, yo no sé. Pues le estás metiendo de todo, de entonces, todo. ¿No? Sí, es una cuestión híbrida, ¿no? Sí, híbrida, para ti, perfecta. Perfecto. Y ahorita estoy empezando a incursionar en los caminos del corrido. Wow. Me gusta mucho, entonces estoy empezando a ver, a entenderlo. Y sí, pues yo soy como muy abierta así con géneros y no me quiero cerrar solo a algo. Entonces, pues eso. Oye, ahorita mencionaste el reggaetón y creo que hay un prejuicio también mucho sobre este ritmo musical. ¿Por qué utilizarlo, Terrorista del Sabor? Ay, porque yo creo que es que lo han bombardeado mucho porque es muy ñero. Pero realmente machismo hay en todos los géneros. Claro. Todos, los bastos son más explícitos y les vale verga. Y sí, bueno, digamos que es bastante, pero pues no todo el reggaetón es machista. Entonces, a mí me parece maravilloso el ritmo. Más allá de las letras, que eso pues no... Muchos no me gustan, a otros que me dan hasta risa. Pero creo que también es como una especie de moralismo que tiene el reggaetón, la gente con el reggaetón. Por lo que es tan sexual y también... Hace poquito hice una amiga, hace unos talleres de descolonización. Y pues es muy interesante porque tenemos colonizada la pelvis. Claro. Entonces, pues el reggaetón también lo que ha hecho es descolonizar, como diría ella, la pelvis. Y eso, pues, a una sociedad tan moralista como esta, pues le escandaliza, ¿no? Oye, tú eres extranjera, tú vienes de Colombia, pero de repente, ¿tú cómo sientes el ambiente? ¿Cómo, digamos, un poquito fuera de los nuevos aires que pues de alguna manera vienen para la capital, para el país de México, con este nuevo cambio de gobierno. ¿Tú cómo lo ves desde fuera? ¿Tú cómo lo lees? Pues yo creo que hay, de todas maneras, dentro de lo que cabe, por lo menos no volvió a quedar el PRI, el PAN, por lo menos son otros proyectos de gobierno, un poquito más hacia lo social. Yo no digo que sea el gran cambio. El otro día estuve en la Feria del Libro, que estaba Díaz Polanco presentando un libro de la Revolución Francesa, y hablaban todos los de Morena, que no, que la gran revolución que se viene ahora, y yo decía, ¿en serio creen que se la...? Y estuvo chingón porque un güey les preguntó, como, ¿ustedes creen que realmente la revolución se genera con un sistema electoral? Uy. Y después le dijo a Díaz Polanco, le dijo, usted siendo tan marxista, ¿cómo se siente ahora militando en un partido que pues ya me acuerdo que le dijo, pero pues que ya de marxista no tenía mucho y que ya realmente izquierda no. Entonces el man pues se trató de defender y dijo un montón de cosas, se desvió, fue, habló de que en Morena había neoliberales, habían de izquierda, habían marxistas, habían trotskistas, había de todo, y que eso permitía que hubiera una gran heterogeneidad y inclusión, no sé qué, pero nunca le respondió lo otro. Claro, como que se quedó sin palabras, ¿no? El güey. Yo creo que el güey quedó verde con la... Y pues... Pues sí, yo creo que López Obrador tuvo que haber hecho muchas cosas para llegar ahí. Tres veces que no lo dejaban subir, pues por fin subió. Obviamente que tuvo que hacer alianzas con muchos para poder subir ahí, mucha corrupción. Y, pero entre lo que cabe es mucho mejor que Peña Nieto, es mucho mejor que Calderón, es mucho, o mucho menos peor. Vamos a ver qué realmente pasa en la praxis. Pero creo que, pues sí, que va a haber... Va a haber como más intereses hacia lo social, políticas, pues sí, sociales más responsables. Esperemos, ¿no? Esperemos, sí, quién sabe. Esperemos, ¿no? Eso es lo que se dice, o es lo que planteó. Quién sabe a la hora de la hora. Pero bueno, por lo menos otro partido ganó, ¿no? Así es. Oye, ¿qué te parece si vamos con otro tema? Y explícanos el clima. Sí, explícanos. Bueno, es una amiga que quiero mucho. Que un día la pusieron a tocar maraca en una banda de folclore de aquí colombiana, esas bandas que traen, pero no tienen toda la banda, sino que entonces la terminan de formar aquí. Ajá. Y le dijeron, ven, no llegó la maraquera, ¿será que usted no puede tocar? Entonces ya, bueno, listo, pero tiene que ponerse un vestido, y ella es así, toda ruda, un vestido blanco, y no sé qué, ella dijo, no, tampoco. Entonces se puso su pantaloncito blanco y tal, y le dieron la maraca y nunca había tocado maraca. Entonces... Ya cuando estaba en el concierto yo la veía y parecía era una boxeadora tocando maraca y nos cagamos de la risa, entonces yo le puse la maraquera hardcore. Y de ahí ya me inventé toda una historia que es como una maraquera, pero que realmente era una hardcoreera que quiere volverse sabrosa pero no sabe cómo, entonces va y se encomienda a una bruja en el mercado de Sonora para que le quite el hardcore y le ponga más sabrosura. Es una historia ya surrealista, inventada así, pero me divertí mucho haciéndola. Creo que fue el primer tema que hice de mi proyecto, que escribí ya para el proyecto y todo. Le tengo mucho cariño porque, pues sí, como que además me la imaginé y yo imaginaba toda la historia y todo. Algún día le quiero hacer un video. Ah, muy bien, ¿no? Pues perfecto. Pues recuerden, estamos aquí con La Terrorista del Sabor en Música Híbrida y regresamos en un momento. Historias de la vida real. Maleficio, maraquera, maraquera. Hardcore, hardcore. Maraquera, hardcore. Descendió de la vereda al mercado del sabor. Respiraba como fiera, maraquera, hardcore. Un santo, un yoruba, un jabón de esos que cura. Maleficio, brujería, brujería, hardcore. Se bajó del ring con su maraca metalera. Se bajó a punkear y a tocar merengue. Cha cha cha y cha cha cha. Agitar la maraca como sea, le pueden poner a hablar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la terrorista del sabor, hablando un poco de su música, de sus proyectos. Oye, ¿qué te trajo a México? Pues yo me vine con mi familia hace muchos años. Pues nos vinimos por varias razones, pero entre esas mi mamá se casó con un mexicano, entonces... ¿Y te gustó? ¿Tú conocías, ya conocías México o no? No, me encanta. Pues no, yo no sabía cómo era, no me imaginaba, no nada. Yo tenía 16 años. Uy, estás bien chavito. Entonces, no, pues chido, pues ya me quedé. ¿Cómo será? O sea, desde los 16 andas por aquí. Sí, me he ido un par de veces, unas no más, pero sí me he ido unas cuantas veces, pero sí, aquí. Oye, ¿y cómo está el ambiente en Colombia? ¿Qué tal? ¿Cómo está en la cuestión de musical? Ah, bueno. En la cuestión política también mal. De todo esto que política hemos hablado. Muy mal, es muy triste. Es muy triste, da mucha rabia, pero bueno. Y musical, uy, increíble. Musical sí es impresionante. ¿En cuestión de mujeres también? Más o menos. Yo siento que aquí hay un poco más avance. Uh-huh. La verdad. Pero a ver, cuéntanos, creo que ya te interrumpí, venías con toda la carrera. Sí, que sí. No, musical sí es increíble, allá hay unos músicos, un nivel musical muy brutal, sobre todo pues en la música tropical, ¿no? Hay muchos músicos, eso pululan por el piso, por todo lado, todos lados hay músicos buenos, hay bandas buenísimas, claro que ya todas empiezan a copiar, uh-huh. Algunas y todo, pero de todas maneras... Hay muy buenas bandas, eso sí, pues es un poquito una mafia y es como, son como bien cerrados con sus bandas y entonces no entras sino acá. Es difícil tocar allá, no es tan fácil como acá, pero chido, uy, toqué con unos músicos increíbles, aprendí, estuve como, conocí muchos músicos muy buenos, muy, mucho nivel, mucha, además como que mucha vanguardia. Como con lo tropical, creo que allá se está, dicen que los promotores de los festivales y todo tienen los ojos sobre Colombia porque de allá salen todos los días bandas nuevas, buenas, con buenas propuestas. Uy. Y sí, es verdad, es increíble. Wow. ¿Y aquí en México cómo ves la escena de chicas? ¿De música? De música. No sé bien, la verdad. Ahí sí ya no te has metido tanto. Pues sí, pero no he visto mucho, sabes que no... No sé, también llevo un año fuera. Uh-huh. Y hasta ahora estoy volviendo y estoy... No sé bien, pues que toquen quién. Es que no sé, yo también estoy tratando de buscar chicas que toquen para aliarme y hacer cosas. Y conozco más DJs. Ah, ok. Pero productoras o... Sí, o bandas, pues las bandas de antes, ¿no? Las navajas, las... ¿Qué más? Las que te topaste. Sí. A las... Todas las bandas estas de Peppers y... Ah, no, pues sí, pues toda esta banda, sí, sí. Creo que son más rocaroleras. Saludos a toda esa banda. Sí, que siguen, ¿no? Siguen, creo, ¿no? No sé, la verdad, ya hace mucho no las veo. Las navajas chidas. Pues, pero no sé, te juro que no sé. Estoy tratando de buscar así como... electrónico, que hagan, chicas que hagan cosas electrónicas, no sé. Ali Guagua. Ali, pero, sí, también, pero ella es más DJ, ¿no? Sí, sí. Sí. Oye, ¿y en vivo cómo te presentas? ¿En qué formatos? ¿Presentas banda? No, ¿cómo le llaman? Sola. ¿Banda completa? O a ver, sola, explícanos. Sola. Pues es que ya como venía de la gran banda. Ajá, ya no quisiste más. De la multitud. La verdad... La verdad, dije, no, yo tengo que hacer un proyecto que me funcione para estar yo sola. Ajá. Y poder mover yo sola. Y mientras se va como consolidando y pues ahí ya veré si meto más gente, si se puede económicamente y todo. Pero pues por ahora que tenga la facilidad de poder mover, tenía muchas ganas de viajar, de tocar en otras partes del mundo, de pues poder vivir de esto, ¿no? Dentro de lo que cabe, porque igual le toca uno hacer otras cosas. Pero pues sí, hacerlo más viable y también como reto, pues como que dije, uy, mierda, ahora me va a tocar hacer todo a mí. Pero entonces sí, pues entonces como que aprendí a programar. Uh-huh. ¿Es difícil? Live. Pues sí, porque te tienes que volver baterista, bajista, uy, arreglista. Sí, no, no es fácil, la verdad. La gente, obviamente que no es realmente tocar un instrumento, uh-huh, pero sí tienes que tener conocimiento para tocarlo por lo menos con el teclado y entender cómo va. Y pues a mí eso es lo que me ha costado y he ido aprendiendo haciéndolo. Pero sí, no, no es fácil. Y, pero chido, ha sido un gran reto y he aprendido un montón. Aprendí un montón de música, de producción, de haciéndolo. Y juntándome con amigos y amigas productores que saben más y que les pido ayuda. Y entonces uno ve cómo trabajan o me ayudan con mis temas y así. ¿En dónde aprendiste a tocar acordeón? En Valledupar, en Colombia. ¿Desde jovencita o no, tiene poco? No, a los 25. Hace 10 años. Hace 10 años. Muy poquito. Sí. ¿Pero qué tal el acordeón? Ay, increíble. Sí, no, yo aprendí una forma como accidental. Yo tocaba, ajá, más guitarra y más... Pues me gustaba como el garage, el punk, así, el blues. Y tocaba, era eso. Y como que no sabía bien ni qué iba a tocar, ni qué nada, ni si iba a tocar. Uh-huh. Tenía mi guitarra desde hace muchos años. Y llegué allá por accidente, así como conociendo Valledupar, y un señor de una me llevaron a una academia de vallenato. Uh-huh. Y el señor me dijo, tú de aquí no sales sin tocar acordeón. Yo le dije, bueno. Y sí, en 3 días veía que esa vaina me poseía. Yo decía, no, esto es lo mío. Y él me motivaba mucho, no, eso es lo tuyo, eso es lo tuyo. Y en 3 días tocaba, ¿verdad?, una canción con bajos y todo. Y yo dije, no, pues esto es lo mío. Uy. Y ya hice todo para volver. Volví, me quedé 2 semanas, después volví otra vez a Bogotá y volví, me fui, y ahí sí me quedé 2 meses. Y ahí ya me apasioné por el acordeón, entonces fue como algo muy así. Sí, es muy bonito, me aparte llegó. El sonido del acordeón es muy. Sí, como no que sé tiene, si nostálgico, no sé cómo decirlo. Sí, pero sobre todo tiene algo como físicamente genera algo, uh-huh, como en el estómago y en el pecho, que eso fue lo que a mí me apasionó. Mira. Es algo como físico, como que ni siquiera es el género ni. Uh-huh. Después ya empecé a investigar de todos los géneros de acordeón que más me gustaban y pues por eso me gustó la cumbia. Pero sí, realmente, pues bueno, la cumbia es de toda la vida, pero ya cuando me clavé en el acordeón fue que me empezó a gustar. Pero realmente, uy, tiene como. Te genera unas cosas físicas impresionantes. Sí, con el fuelle y todo que. Pues como lo que hace, como emite el sonido, pues. Uh-huh. Entonces, chévere, eso me gustó mucho. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otro tema? Con el cuarto tema de esta sesión. ¿Cuál sería Se Terrorista llama del Tiger Sabor? Vampire. Pues recuerden, estamos aquí con la Terrorista del Sabor y regresamos en Música Hit. Dedicado al rey de la manipulación y el cinismo. ¿Me estás oyendo, inútil? Y no me dejes en visto otra vez. Es el bazooka en que no se inhala, no se fuma ni se inyecta en la vein. Solo hay una inyección que me consuela. Y es tu intrapiernosa que llegó, enhorabuena. Después de toparse con mis heridas, llega esta vaina y se me llenan las arterias. No sé de dónde saliste, pero me encajaste y me dejaste como un tigre. ¡Miau! No sé de dónde saliste, pero me encajaste y me dejaste como un tigre. ¡Ay! Te convertiste en un papaya tiger. gran canción culera de amor, de despecho y de dolor, y que llenan la página de horror. Es un bizarro horror de este chator talleresco y con un poco de humor. Me saqueaste como Alejandro a los persas, incendiaste esta historia y te fuiste sin vergüenza. Llenaste la copa con sermones, consecuentemente no llegaron las acciones. Volví a fumar, las uñas a devorar. Volví a fumar, las uñas a devorar. Por la puta ansiedad de desapegarme. ¿Y cómo lo bailas? Y Tiger, Tiger, te salvaste, te convertiste en un vampire. Tiger, Tiger, te salvaste, te convertiste en un vampire. Tiger, Tiger, te salvaste, te convertiste en un vampire. Tiger, Tiger, te salvaste, te convertiste en un vampire. Movidas, cuchillos que delatan tu amargura y el veneno que se queda, derrite mi gordura. Clavaste cuchillos en el corazón y saliste corriendo como un cagón. Vomitas, cuchillos que delatan tu amargura y el veneno que se queda, derrite mi gordura. Clavaste cuchillos en el corazón y saliste corriendo y esta historia terminó. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la terrorista del sabor. Lamentablemente ya es el quinto bloque y pues ya es lo último del programa, pero bueno, en esto pues tratamos de hablar de cosas más frívolas, digamos, como ¿qué onda con lo que estamos oyendo, Terrorista del Sabor? Ya esto viene en un EP, en tu primera producción, no has grabado. Cuéntanos un poquito toda esa historia de producción. Ya nos dijiste que tú te dedicas a hacer la producción, pero también ¿qué tanto te ha costado? Y si ya tienes material, digamos, material, un EP o un álbum, no sé, a ver, cuéntanos toda esa historia discográfica, bueno, que podrías tener. Sí, tengo en realidad como dos EPs, lo que pasa es que tuve la suerte de conocer una gente en Italia que tenía un sello y ellos pues mandaron a prensar unos vinilos, entonces se hicieron dos EPs con unos remixes de unos DJs de allá. Uh-huh. Pero ha habido problemas con el prensaje, o el, como se diga, uh-huh, y no han podido salir los vinilos. Yo estaba esperando a eso para poder sacar como lo digital. Ya hubo problemas tanto con esto que ya voy a sacar lo digital. Por otro lado, no sé bien algo de los derechos de autor. Realmente nada, porque como yo los he registrado acá y como está en Italia, no sé bien. Pero en algún momento saldrán esos vinilos. Uh-huh. Y yo hice unas versiones diferentes para lo digital. ¿Cada vinilo tiene algún nombre en especial? Sí. Uno se llama Defectuoso. ¿En italiano? No, por zo de animal. Ah. Porque son tres animales. Ya. Reptiliano, tiger y tiburón. Oh, bien, qué bueno. Y tiene dos remixes de una super DJ que le dicen como la madre del tecno. Uh-huh. Es una DJ que la quiero mucho, un saludo para X in the Mix. Ella pues comenzó en Inglaterra, uh-huh, como los 80s, 90s, a hacer los raves ilegales. Uh-huh. Y viajaban a caballo y los buscaba el Estado, entonces tuvieron que ir para el continente, pues para Europa, porque los estaban persiguiendo ya mucho. Uy, mucha resistencia a través de la música. No, chido. Mira. Esa historia, sí. qué buena onda. Y ella entonces hizo unos remixes, uh-huh, y en el segundo se llama Maraquera Hardcore. Y este tiene, ya no es tan tropical, los primeros son tropical, tiene más una, la parte más oscura mía, bueno, estaba como yo oscuro, pero sí, tiene un electropunk que hice, tiene maraquera hardcore, tiene un remix de otro DJ italiano, también como de la misma movida más nueva, pero de Italia, de los raves así legales, que se llama Mask. Y tiene un tema que hice con una, espérate, tiene Parala, maraquera hardcore, el electropunk que se llama Infierno, y tiene un tema que hice con una serbia, que se llama, ah, eso también está en YouTube, ajá, se llama D, la letra D, rayita, Tonatoras. Okay. Así se busca. De Tonatoras, ajá. Iva en The Toy George se llama, Iva con Y. Búsquenla ella también, que es muy chida, es serbia, vive en Italia, tiene una música súper chingona, electrónica, ella hace también todo. Y hicimos un tema juntas y un videoclip y está ahí. Y ya, y se llama Maraquera Hardcore. Entonces, por eso ya, como ya hice las portadas, por eso voy a sacar los EPs, de hecho, en estas semanas ya va a salir en Spotify un sencillo, voy a sacarlos por sencillos, el primero, Defectuoso, y después ya pues todo el completo. Pues hemos dicho, estén pendientes porque ya van a salir en todas las plataformas. ¿Y justo dónde te puede seguir la gente que le guste tu proyecto? ¿En dónde te puede seguir o en dónde puede conseguir también estas grabaciones, más allá de las plataformas digitales? ¿Dónde puedes conseguir esta música? Este material todavía no es... Pues, si me escriben, yo se los mando. ¿A dónde? laterroristadelsabor@gmail. Ajá. Y pues ya está Tiburón, ya está en YouTube, ya está en SoundCloud descargable. Uh-huh. Infierno también está descargable en SoundCloud. ¿Qué más? En Spotify va a subir Defectuoso, va a subirse ya próximamente en estas semanas. Creo que se tarda más de lo que pensaba, entonces se va a demorar como 2 o 3 semanas más. Pero no, dos semanas. Pero ya van a estar en todas las plataformas, Deezer, iTunes, todas esas cosas. Y en SoundCloud voy a subir también todo para descargar. Ya, y presentaciones, ¿tienes a la fecha? ¿Vas a estar en nuestro aniversario, en nuestra fiesta? Sí, por favor. Bien, pues no, pues muchas gracias. ¿Cuándo es que es? Ese va a ser el 9 de noviembre, entonces estaría chido que le cayeran. Aquí en el centro. Ok, chido, el 9 de noviembre y el 10 toco en un festival de una casa ocupada que se llama Casa Naranja. Ajá. Y es un festival de bici, se llama Bici o Muerte. Oh, ¿en dónde va a ser ese? En Tlanepantla. Ah, ya. El 16 en el Festival Anormal. Y por ahí hay otra que ya no me acuerdo. Uy, pues ya tienes. El 22 de noviembre está movido. Pues andas movidita, entonces. Oye, pues qué bueno. Oye, pues lamentablemente el programa está por concluir. De verdad que te agradecemos que hayas tomado esta entrevista. Gracias a ti. Porque sabemos que es muy difícil. Bueno, no es difícil, sino que de repente, pues, digamos, contactarte en esta forma que fue tan improvisada. Pero no es difícil. Exacto, no es difícil. Pero qué bueno que aceptaste, de verdad que estamos muy contentos. No, muchas gracias por invitarme. Y que nos hayas presentado tu material, tu nuevo proyecto, y mucha suerte también. Muchas y pues gracias. ¿Con qué nos vamos a ir, Terrorista del pues Sabor? Con el featuring con Ali Guagua, se llama Reptiliano. Pero recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Oye, muchas gracias. Inyección de adrenalina, hoy quiero cotorrear. No me asustan los balazos ni las marchas del mundial. Nadie puede detenerme, hoy voy a conseguirlo. Mandíbula atrapada y los ojos derretidos. Si me invitas a tu fiesta tienes que tener cuidado. Me chupo todo el vino y me acabo el asado. La misión que te propongo es obtener placer. No te voy a hacer un casting si sacas el CMT. Porque soy un reptiliano y yo tengo el control. El alcohol, la gasolina que enciende mi motor. Porque soy un reptiliano. Yo tengo el control, el alcohol, la gasolina que enciende mi motor. Reptiliano. Me iluminatice el día, Ali. Este fin de necesita una aventura. Adrenalina y alguna sustancia dura. Gasolina reptiliana pa' la banda. Que si no esto no jala. Hay que ponerle caña a eres un fascista. Y los fascistas no son humanos. En la pila del bautizo me dieron la bendición. Y desde ese momento a mí me gusta el prendón. Toda la semana me la paso en el trabajo. Cuando llegue el fin de no me importa un carajo. Pierdo la cabeza, pierdo hasta el fondo. Dame dos que sean estero y bolas del arroidón. No sufrir de la pena, los DJs siempre traen. Ellos me ponen bien loca y me apresan el jaguar. Reptilianos al ataque desde arriba. No se fijan ni siquiera se fastidian. Calculando el problema se motivan. Va a darle algún sentido a su vida. Desde abajo conspirando, tratando de entender qué va pasando. No es la maldad de platillos disparando. Son los reptilianos que vienen a devorarnos. Música híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.